Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa. ¿Quién es más inteligente que una escoba? Muchas gracias a todo el público, querido público. El día de hoy tenemos a algunos invitados especiales y es un día muy especial porque no solamente vamos a tener a tres, vamos a tener a cuatro. A cuatro concursantes que van a tratar de vencer a la escoba en conocimiento. Primeramente vamos a recibir con un fuerte aplauso a la maestra Elba Esther Gordillo, la mamá de Chucky. Sí, yo sé que no debía decir eso, pero sí, bravo, bienvenida a la mamá de Chucky. Y a continuación tenemos a otra persona más que va a tratar de concursar y vencer a la escoba. Aquí tenemos al antiguo presidente de la República, Vicente Fox Quesada. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para este güey. Y obviamente el tercero, pero no menos importante, esta persona es uno de los grandes concursantes. Ni siquiera puedo expresar la emoción de tenerlo aquí enfrente de mí. Andrés Manuel López Obrador. Y como les iba diciendo, tenemos a otro concursante que es también una celebridad, pero no es dentro de la política, sino en el internet. Tenemos a el Mimergas Pedrito. ¡Bravo! Vamos a comenzar con nuestro concurso. A ver, ¿quién es más inteligente? ¿Quién es más listo que esta escoba? Vamos a comenzar. Bien, la primera pregunta, y una de las básicas dentro de lo que es simplemente saber si la persona es analfabeta o no lo es. ¿Cuánto es 2 más 2? Escúchenlo bien. ¿Cuánto es 2? Miren mis dedos. 2 más 2. Okay. Bien, vamos con usted, maestra, mamá de Chucky, el Vester Gordillo, como se llame. 5 millones. No le entendí, ¿puede repetirlo otra vez? 5 millones. Una vez más. 5 millones. Bueno, asumiré que usted dijo 5 millones, ¿ok? Creo que es lo que usted quiso decir. Pero bueno, vámonos con alguien más. Aquí lo elegimos por dedazo, así como ustedes eligen entre ustedes. A ver, Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántos son 2 más 2? Si a 2, mire mis dedos, le sumamos 2, ¿cuánto da? Responda a esta pregunta. De manera respetuosa, yo tengo mi estrategia, no creo que sea conveniente. Pregúntame lo que tiene que ver con la vida pública, todo eso. Bueno, por si no lo sabía, esto es un concurso. Es un concurso de preguntas. Debe de contestarme para que usted pueda ganar. Para que demuestre qué tanto sabe. Y la pregunta es, ¿cuántos son 2 más 2? No creo que sea conveniente. Bueno, vamos a continuar. A ver si alguien más puede contestar. A ver, Vicente Fox Quesada, ¿cuántos son 2 más 2? Más 2. 2 más 2. Hablamos ya de una cantidad superior a los 400 millones que van por encima y son adicionales a los presupuestos normales en la relación Federación-Estado-Municipio. Primero que nada, saquen esa gallina, por favor. No quiero que esté esa gallina aquí. Y otra cosa, está mal. Eso no son 2 más 2. Y no sé de qué está hablando ahorita también. Este es un programa de concursos. Enfóquese a responder las preguntas, por favor. A ver, vamos con Pedrito. ¿Cuántos son 2 más 2? ¡Buenas noches! Bueno, sí, Pedrito. Sabemos que estás muy contento de estar aquí Pero bueno, primero andas en alto estado de ebriedad, pues si quieres, mándale un saludo a la banda. Ah, pues qué, no tienes banda, no tienes cuates, amigos, novia, no hay nada. No hay nada de qué. Que si no tienes amistades, amigos, cuates. No hay nada. Continuando con el concurso, ¿conoces la respuesta? No, ni merga. Bueno, pero ¿sí entendiste la pregunta? No, ni merga. Bien, vamos a continuar con este concurso. Recuerden que si contestan la pregunta correctamente, ustedes automáticamente salen de este juego. ¿Por qué? Porque demostrarán que ustedes son más inteligentes que una escoba. Obviamente los demás concursantes continuarán en el juego y no pasarán por la humillación de ser llamados ignorantes o analfabetas. Bien, la siguiente pregunta. Esta sí va a estar un poco difícil, pero bueno. Es una especie arbórea de la familia de las zapotáceas, también denominada Lucuma mamosa. Se le conoce también como zapote. Es originaria de México y del norte de Sudamérica. Es conocida como zapote, también se incluye en su nombre. Pero el primer nombre de esta planta se usa comúnmente en el lenguaje vulgar. Recuerden, es una especie arbórea de la familia de las zapotáceas, originaria de México y del norte de Sudamérica, denominada Lucuma mamosa. Y su segundo nombre de la planta es zapote. Lucuma mamosa. Pedrito. ¡Dígame, güey! Ok, güey, dime, ¿cuál es la planta? ¡Pinche mamey! ¡Completamente correcto! ¡Es un pinche mamey! ¡Felicidades, Pedrito! Acabas de pasar a la siguiente ronda. Es decir, ya no sigue, ya te sale, ya eres una persona digna. Y, aparte, eres más inteligente que una escoba. ¡Un aplauso! Bien, Pedrito ya salió. Y pues, bueno, vamos a continuar con este concurso. Y vamos a hacerle una pregunta más, porque obviamente el tiempo ya se nos va a acabar. Y por lo tanto, se quedan ustedes para el próximo programa. La siguiente pregunta es algo muy sencillo. Creo que hasta usted, señor Elvester Gordillo, va a saber cómo responder esta pregunta. Escuchen bien, pongan mucha atención, vean la imagen que tiene en la pantalla. ¿Cómo hace la vaca? Escuchen bien, ¿cómo hace la vaca? ¿Qué sonido produce la vaca? Les voy a dar unos instantes para que ustedes piensen y razonen cómo es de que hace la vaca. Ahora sí, vamos a ver cuál es su respuesta. Ya la pensaron, tuvieron un poquito más de 30 segundos. ¿Cómo es de que hace una vaca? A ver, Elvester, mamá de Chucky. A-H-L-N-L. Bueno, creo que eso no existe. Es H-1-N-1. Y no tiene nada que ver con la pregunta que le acabo de hacer. Le pregunté cómo hace la vaca. Ya no hay más oportunidades, lo siento. Se queda para el próximo programa. Es cómo hace la vaca. A ver, Obrador, Andrés Manuel, responde la pregunta. ¿Cómo hace la vaca? Responde. No creo que sea conveniente. Vas a seguir con ese mismo. Bueno, te quedas para el próximo programa. Lo siento mucho. Ambos, hasta ahorita, continúan siendo analfabetas. No, lo siento por los analfabetas. Son unos ignorantes. No, lo siento por los ignorantes. No tienen ni nombre. No tienen ni siquiera un nombre. Bueno, sí, pero es demasiado. Ah, ya dijimos pinche hace rato. Son unos pendejos. Vamos a ver, Fox, ¿qué tal anda? Fox, ¿cómo hace la vaca? Que hable claro. ¿Cómo es que hace la vaca? Vaca. A ver, hazme bien la pregunta, por favor. ¿Cómo hace la vaca? ¿Qué sonido hace la vaca? Bueno, ya, en fin. Ya no puedo, no soporto esto. Mejor, hasta aquí le cortamos. Creo que no saben la respuesta. Por lo visto, la escoba y Pedrito son más listos que estos señores. Pedrito venció a la escoba, tiene más conocimiento, pero la escoba es más lista que estas tres personas que tengo aquí en frente: el Esther Gordillo, la mamá de Chucky, Andrés Manuel López Obrador y el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy y esperamos contar con su presencia en el próximo. ¿Eres más listo que una escoba? Y ustedes pregúntense, ¿son más listos que una escoba? Pregúntense eso ustedes mismos. Hasta la próxima. ¡Bravo!